الحق وهو خير الفاصلين. Diles, yo me baso en una clara prueba de mi Señor, pero vosotros la negáis. No está en mi poder lo que vosotros pedís con tanto apremio, el castigo. Allah es quien os juzgará. Él dice la verdad y es el mejor juez. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. Diles, si estuviera en mi poder lo que vosotros pedís con tanto apremio, todo habría quedado decidido entre nosotros, pues ya lo habríais recibido. Pero Allah es quien mejor conoce a los injustos. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Y él tiene las llaves del conocimiento absoluto que solo él posee. Y conoce todo lo que existe en la tierra y en el mar. No cae una hoja de un árbol sin que él lo sepa. Y no hay semilla en la oscuridad de la tierra, ni nada húmedo o seco, que no conste en un claro registro. فَكُنْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Él es quien toma vuestras almas por la noche cuando dormís y sabe lo que habéis hecho durante el día. Después os las devuelve para que completéis el plazo de vida que ha decretado para vosotros. Luego retornaréis a él el día de la resurrección y os informará sobre lo que hicisteis durante la vida mundanal. إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Y él es el dominador supremo sobre sus siervos, y envía sobre vosotros ángeles que registran todas vuestras acciones, hasta que a uno de vosotros le llegue el momento de la muerte, y entonces el ángel encargado de esta, junto con sus asistentes, toman vuestra alma sin descuidar su deber. Después, toda la creación retornará a Allah, su verdadero Señor, el día de la resurrección. Ciertamente suya es la decisión, y él es el más rápido juzgando. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Diles, ¿quién os libra de las tinieblas de la tierra y del mar

وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Pero algunos judíos no han valorado ni exaltado a Alá como merece, y dicen: Alá no ha revelado nada a ningún ser humano. Diles, oh Muhammad, ¿quién reveló entonces el libro que trajo Moisés, el cual era una luz y una guía para los hombres? Lo dividisteis en pergaminos y mostrasteis algunos, mientras que ocultasteis muchos de ellos. Y se os enseñó lo que no sabíais ni vosotros ni vuestros padres. Diles, Alá es quien lo reveló. Luego déjalos que disfruten de sus vanas discusiones. أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Y este Corán es un libro bendito que te hemos revelado y que confirma lo que fue revelado con anterioridad, para que adviertas con él, oh Muhammad, a los habitantes de la Meca y sus alrededores. Y quienes creen en la otra vida creen en él y son constantes en la práctica del salat. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira contra Allah o dice: he recibido una revelación, y no ha recibido ninguna? Y quien dice: haré descender una revelación como la de Allah. Si pudieras ver a los injustos cuando se encuentren en la agonía de la muerte, y los ángeles extiendan las manos hacia ellos diciéndoles: entregad vuestras almas, hoy recibiréis un castigo humillante por haber mentido acerca de Allah, y por haber sido arrogantes negándoos a seguir sus aleyas y sus mensajeros, verías algo terrible. تمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Y se les dirá con reproche el día de la resurrección: y en verdad habéis retornado a no solos, del mismo modo en el que fuisteis creados la primera vez, y habéis dejado atrás todo lo que os concedimos en la vida terrenal. Y no vemos que os acompañen aquellos ídolos que iban a ser vuestros intercesores y que, según decíais,

quienes los precedieron también desmintieron a sus mensajeros del mismo modo hasta que recibieron nuestro castigo. Diles, oh Muhammad, ¿tenéis alguna prueba de lo que decís que podáis mostrarnos? No seguís sino conjeturas y no hacéis más que mentir. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Diles, la prueba definitiva de la verdad que acaba con vuestras conjeturas está en el poder de Allah. Y si Él hubiese querido, os habría guiado a todos. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Diles, presentad a vuestros testigos que afirman que Allah prohibió lo que decís. Si lo confirman, no los creas ni les des la razón, y no sigas los deseos de unas gentes que han desmentido nuestras aleyas y nuestras pruebas, que no creen en la otra vida, y que adoran a otros fuera de su Señor, y a quienes equiparan con Él. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Diles, venid que os diré lo que vuestro Señor os ha prohibido. Os ha prohibido adorar a otros fuera de Él, y os ha ordenado tratar bien a vuestros padres. Os ha prohibido matar a vuestros hijos por miedo a la pobreza. Nos os proveemos, así como a ellos. Os ha prohibido cometer cualquier inmoralidad en público o en privado y acabar con la vida que Allah ha hecho sagrada, salvo con una justificación. Esto es lo que Allah os ordena, para que reflexionéis. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Y no toquéis los bienes de los huérfanos, vosotros, sus tutores, a menos que sea para beneficiarlos, mientras no alcancen la suficiente madurez, pues entonces tendréis que devolvérselos. Medid y pesad los productos con los que comerciéis, con equidad, y no hagáis trampas. No exigimos a nadie por encima de sus posibilidades y no pediremos cuentas si alguien se equivoca. Si dais testimonio, sed justos, aunque éste pueda perjudicar a un pariente cercano. Y cumplid los mandatos de Allah. Esto es lo que Él os ordena para que reflexionéis y os enmendéis. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ